Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2379 de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el programa, Juan de Dios Rincón en el control operativo y musical, Blues Hand Me Down, de Vintage Trouble, esta banda norteamericana de blues rock, originaria de Los Ángeles, California. Buena música, buen rock and roll. Como siempre, aquí en Fórmula en los Negocios, le doy la más cordial bienvenida. Estamos el equipo completo para servirle. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla. Oye, ¿cómo está Batman? No, él es nuestro community manager, pues se llama Ricardo Tapia. No sé por qué te pusieron así, pero pues alguna relación con Batman debe de haber. Él está al pendiente de usted. Platique con él, está en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Estamos en permanente comunicación con usted. Converse con nosotros a través de las redes sociales, para eso son. Y también entérese de todo lo que hacemos aquí en Fórmula en los Negocios. Vea todo lo que posteamos, que tratamos de poner información relevante para todos ustedes y que nos mantengamos en comunicación a través de redes sociales. Noche de especialistas, hoy es jueves. ¡Qué calor, maestro! Rebasamos, yo creo, los 40 grados. Mañana también va a ser calor, aunque parece que el fin de semana va a haber un remanso. Bueno, por lo menos eso dice las aplicaciones del Water Underground, que es la aplicación que tengo aquí en mi teléfono. Y él, pues, pronostica que para el sábado, pues, va a llegar a 36, pero para el domingo, que hay alta probabilidad de lluvia, sobre todo por las tardes, el domingo dice como máxima 27 grados. Pero bueno, va a ser calor. Hoy estuvo el calor, en serio. Ahorita que venía en el automóvil me marcaba 38 grados. Y aquí la aplicación marcaba 34, pero con un efecto de calor, como le llaman el factor de calor, marcaba 38. ¿Qué tal el calorcito? Hoy me acompaña Noche de Especialistas el contador público Carlos Vázquez, director general de Impuestum aquí en Mérida. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Roberto, buenas noches. Pues como dices, disfrutando de este calor. Disfrutando el calor. Yo creo que ya no nos merecíamos, ¿no? Ya nos habíamos quejado mucho del frío y todo esto. Ya, bueno, empecemos a disfrutar eso, el calor, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Mis hijas pues todavía están de vacaciones, entonces claro, toda esta semana, esa semanita, pues disfrutan todavía el calorcito, ¿no? Qué bueno, pues váyase a la playa todos los chamacos que todavía están de vacaciones. Hay que disfrutar, sí, hay que cuidarse. Yo creo que la recomendación aquí es que tenemos que cuidar el golpe de calor famoso, no exponerse demasiado a los rayos solares, cargar hielera, la crioterapia instaurada aquí en Fórmula de los Negocios. Bueno, no por nosotros, pues aquí vino un doctor y nos dijo que hay que hacer crioterapia. Crioterapia no es más que cargar hielera en tu automóvil. Y más ahora con estos calores, así es de que, por favor, cuídese de este calor y disfrute todavía de vacaciones. Este fin de semana pues va a estar otra vez la playa a reventar, sobre todo con este clima, ¿no? Pero bueno, Carlos Vázquez, como saben, él es especialista en cuidar su seguridad, ¿cómo le llama? Su tranquilidad, fiscal. Y bueno, ¿cómo va? Pues estamos hoy a último día del mes de marzo. Sí, bueno, hoy ya es la presentación de la declaración anual de las personas morales. Ya la debieron haber hecho. Hoy vence el plazo, ya tuvieron que haberla hecho. Es más, por eso ya hoy no hablamos ya de personas morales, ya vamos a empezar a hablar de las personas físicas. Correcto. Ya le damos la vuelta a la página, ya las morales tuvieron que haber presentado y vamos a hablar de las personas físicas. Y vamos a hablar de Roberto, como más o menos Yo creo que van a ser tres programas que nos va a tocar hablar de las personas físicas. Hoy quisiera hablar de aquellos, no quiero llamarle errores, porque luego los psicólogos dicen que la palabra omisiones. Error, omisiones, ¿no? ¿O cómo le llaman ahora? Punto de oportunidad, ¿cómo dicen eso? Ah, sí, no le llames error o no, pero bueno. Tiene otro nombre, pero aquí son errores, sí. No. Omisiones que se llevan a cabo cuando se presenta la declaración anual, o a veces las personas físicas, por no conocimiento de la ley, no llevan a cabo o no cumplen adecuadamente con sus obligaciones fiscales. Entonces, vamos a hablar básicamente de tres omisiones o tres cosas que se dan al momento de presentar la declaración anual. ¿Por qué quise tocar ese tema el día de hoy? Porque estamos a tiempo. Si alguien nos está escuchando... Iba a hacer esa invitación, amigos. Pues acérquese a Carlos, escúchenos, vamos a desmenuzar perfectamente bien lo que tiene usted que... Pues cómo cumplir adecuadamente para que tenga su tranquilidad fiscal, porque pues vence el 30 de abril del 2016, vence la presentación de la declaración anual de personas físicas. Okay. Así es. Entonces, vamos a tomar en cuenta estos consejos que les vamos a dar y trataremos, como siempre, de ser lo menos técnico posible, porque si hay una parte ahí que hay que explicarla bien. Pero, pues bueno, como dices tú, acérquense con nosotros. Sí, por supuesto. Estamos en buen tiempo. Y sobre todo, que bueno, ya le hemos venido hablando, la automatización prácticamente ya integral por parte del SAT de sus sistemas de información, pues bueno, ya es una realidad como tal. Te adelanto, por ejemplo, que es más en el caso de las personas físicas, ya haber una modalidad de presentación de declaración anual en el cual el SAT ya te va a dar todo. O sea, todo el cálculo. Nomás para que le des el visto bueno, te dice, ya te la calculé. Así es, para que digas, sí estoy de acuerdo con este cálculo. Así, ¿eh? Así, o sea, oye, ya, pues eso está muy bien, eso está, ahorra mucha chamba, ¿no? Bueno, sí, pero es importante tomar en cuenta que yo siempre digo, recomiendo que sí hay que hacerlo, pero a veces nada más nos quedamos con esto, y no se llegan a declarar algunas cosas que son de las que es lo que vas a platicar. Y amigos, yo creo que esto es pues como lo que está atrás de bambalinas, lo que tiene usted que cuidar, lo que tiene usted que hacerse cargo. Recuerde que nosotros procuramos traerle aquí información que le ayude a usted, que lo proteja. Y bueno, pues yo nomás le recomiendo simplemente hágale caso a Carlos. Carlos, en Impuestum ya tienes aquí con nosotros 2 años. 2 años, vamos para 2 años. Rápido se va el tiempo. Sí. Te quiero agradecer por la. Nos vemos igual de jóvenes que hace 2 años. Eso te lo agradezco más todavía, mi querido Carlos. Pero ya sabe que aquí nosotros pues le traemos esta información y Impuestum pues es un. Mire, Impuestum, yo creo que una de las ventajas que le veo importante a Impuestum es de que estás a nivel nacional. Y de que tienes a la mano el acceso a muchos expertos para poder tener información y desglosar los problemas que se te presentan, ¿no? Sí, y por ejemplo, y esto se remarca mucho, por ejemplo, en este periodo de declaraciones, ¿no? Por decirte un ejemplo, el día antier me topo con un cliente que tenía cierta complejidad y en ese momento, pues bueno, yo leo la ley, la interpreto, pero sí consideré, pues bueno, que por el punto, bueno, yo hablo a mi corporativo. Claro. En el corporativo hay un pool de especialistas fiscales. Además de los que estamos aquí en Media, hay un pool allá. Ajá. Y oye, ¿sabes qué? Pues tengo esta duda. En ese momento ellos de manera inmediata resuelven la duda, la fundamentan y me la pasan. ¿No? Fíjense, eso, amigos, es... O sea, adicional a eso, como ha pasado en otras cosas, en otros momentos, es... hace poco nos pasó al revés, ¿no? Tenemos experiencia nosotros en manejo fiscal y contable de casas de empeño. Correcto. Tenemos ya dos grupos de empresas de casas de empeño. Entonces, un compañero de otra ciudad que sabe que estamos llevando casas de empeño, pues en ese momento me plantea la pregunta y la apoyamos. Entonces, realmente es importante porque es la unión de conocimientos. Tú has hablado muchas veces en el programa de juntar el conocimiento, ¿no? Porque no basta que venga Carlos Vázquez aquí y que pueda decir, oye, tengo tantos años de experiencia, ¿no? Sino que no solamente está Carlos Vázquez, sino que atrás hay un soporte de mucha gente que de otra manera es la suma de conocimientos. Es lo que creo que en Impuestum nos está haciendo o nos está generando esta diferencia. Yo creo que, amigos, ahí es importante hacerlo, porque recuerden que no basta simplemente con que yo interprete la ley o haga estrictamente lo que la ley dice. Debo de saber los procedimientos, los mecanismos, las actividades de administración que debo de tener, las normas, para que pueda yo pues hacer un trabajo adecuado. Y eso es una ventaja competitiva muy importante que tiene Impuestum. Así es de que no se me vayan, ahorita vamos a un corte comercial y regresamos con este tema. Saque papel y lápiz porque le va a hacer falta. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. David Byrne se llama este cantautor. Fíjense que él es un escocés, nacido en Escocia, pero pues creo que vivió toda su vida en América. Es un músico americano que fue el fundador y miembro principal del... Él es cantante y estuvo acompañado del guitarrista de American, de la onda New Wave, Talking Heads, de 1975 al 91, y esta canción se llama And She Was. Buena música, si no había escuchado, Juanelo. Buena música aquí en Fórmula de los Negocios. Gracias. Déjeme darle una recomendación. Mire, con este calor, lo único que queda es irse a meter a un buen restaurante que tenga buen aire acondicionado, una buena cena. ¿Qué te gusta? Mira, ayer que comimos en el argentino, un pedazo de picaña. Qué rico es ese corte de carne. ¿Por qué no lo pediste el día que me invitaste? ¿Sí? Ah, bueno, ¿por qué no? Mire, este pedazo de picaña, yo le recomiendo que lo pida de 500 gramos mínimo. Obviamente lo puede compartir, pues vaya con alguien más para que lo comparta, pero ¿por qué de ese tamaño? Porque de ese tamaño el trozo, el pedazo de la grasita que tiene la picaña, a la hora que la asan, pues el parrillero, el chef del argentino sabe muy bien los términos de sellar la carne, asar la grasita para que le dé un sabor interno a la carne que queda. No, hombre, ¿qué le puedo decir? Vaya al argentino, pida la picaña, una buena botella de vino. Yo le recomiendo un Malbec argentino para que esté... acompañe su carne, ya se te antojó, ¿verdad? Sí. Una claro. Buena ensalada, también una ensalada argentina. Ya saben, el restaurante El Argentino, además tiene hoy la promoción, todo el mes de abril va a tener la promoción de arrachera de 250 gramos al 2x1 a 185 pesos. ¿Cómo ves? Excelente. Ahí ya te salen 90 pesos, 90 y tantos pesos cada corte. Y pues está baratísimo, tú. ¿Ya has probado la arrachera del argentino? Sí, buenísima. También muy buena carne. Vayan al argentino, a media cuadra de la Glorieta de La Paz. Tiene ballet parking, no tiene problema de estacionamiento. Sobre prolongación, Paseo de Montejo. Y si usted dice que escuchó Fórmula de los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Así es de que ya tenemos muy buenos comensales ahí en el argentino. Los saludamos por lo menos una vez a la semana por allá en el argentino. Vaya para allá. Yo se lo recomiendo tremendamente. Nos acompaña el contador público Carlos Vázquez de Impuestum y estamos platicando sobre, bueno, les va a dar Carlos, vamos ya. No, ya le sabes también de los impuestos. No, pues para eso estás acá, el especialista para su tranquilidad fiscal. ¿Con qué empezamos, sí, Carlos? Sí, mira, a ver, primero vamos a empezar con un poquito a lo mejor de teoría. Porque sí es indispensable el entender cómo es el manejo fiscal de las personas físicas, ¿no? Correcto. Las personas físicas como tal pueden tener diferentes tipos de ingresos. Ok. Hay una primera división o una clasificación, perdón, en la cual vamos a decir, oye, yo puedo tener un ingreso, y perdón la obviedad del término, es un ingreso que va a pagar impuestos o un ingreso que no va a pagar impuestos. O sea, okay. yo los ingresos que tengan tienen esas dos connotaciones, ¿no? ¿Por qué hago esa aclaración de los que sí y los que no? Porque uno de los errores comunes es de que aquellos ingresos que no pagan impuestos en muchas ocasiones no son declarados. Y como sí, porque tenemos la creencia de que como no pagan, como pues no, paga, los declaro. No los declaro. Okay. ¿No? Y existe cierta reglamentación para ellos. Por otro lado, ahorita vamos a regresar con esos, pero por otro lado están aquellos ingresos que sí pagan impuestos. Estos ingresos que sí pagan impuestos, a su vez, se dividen en dos. Ok. Ingresos que son de carácter acumulable e ingresos que no son de carácter acumulable. ¿Qué significa esto en español? No. Oye, por ejemplo, Roberto, en tu caso, tú trabajas aquí en el radio, suponte, la radiodifusora te paga un salario. Oye, ojalá ¿sí? que te escuchen. Oye, imagínate que tú te dedicas en la parte del coaching, das cursos, das capacitaciones, pues ya tienes un ingreso por honorarios, eres okay, salarios, correcto. Eres honorarios. Imagínate que tu tatarabuela te heredó una casa allá en Oaxaca y como ya no vives allá, tú rentas unos locales comerciales, tienes un ingreso por arrendamiento. Mi tatarabuela ya pasó a mejor vida, pero hubiera estado bien no, que me excelente. Dejaron acá. Entonces, tú tienes esas tres clases de ingresos okay. que son ingresos acumulables. O sea, ¿qué significa esto? Que cuando es tu declaración anual, los tienes que sumar. Los tengo que... Lo tienes que... Declarar, pues. Declarar, pero sumando. Por eso es el término okay. acumulables. Okay. Porque los acumulas. Tengo que decir el total. Oye, el total me dejaron tanto de la casa, tanto de honorarios y tanto de salarios. Okay. Okay. Están, por otro lado, los ingresos que tienen un carácter definitivo, que es esto. Son ingresos que sí pagaron impuestos, pero por alguna razón, y para no complicarte la vida, el SAT dice, ya pagaste el impuesto y ahí muere. Olvídate. No los acumules, pero sí los tienes que declarar. Ok. ¿Okay? Okay. Entonces, me los pones aparte. Te los pones aparte, okay. pero los tienes que hacer. Entonces, si te das cuenta, tenemos esos tres grupos de ingresos, ¿no? ¿Y cualquier ingreso entra en cualquiera de esos tres aquí rubros? Casi, okay. si hiciéramos ahorita un concurso, a ver, dime un ingreso y te digo en qué capítulo está. Sí, porque la ley contempla todos los supuestos. Correcto. Y para lo que no contempla, hay un capítulo especial que se llama de los demás o de los otros ingresos, ¿no? Okay, o sea, si no caes en uno, en otro. Hay otros. Hay otros como tal. Y que ahí, o sea, los que no te imagines, ahí están. Entonces, ajá. Muchas veces, y creo que es parte, y qué bueno que lo comentas, es parte de los errores que pueden llegar a tenerse, decir, oye, es que tuve tal ingreso, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. La otra vez un cliente, ¿no? Me comentaba lo clásico de un amigo, que a lo mejor era él, pero bueno. El primo de un amigo. Fui a Las Vegas y ándale. Me gané un premio. Mi amigo se ganó un premio. Oye, ¿qué hago con ese ingreso, no? La ley contempla específicamente esa clase de ingresos. Okay. Oye, pero yo lo tuve en el extranjero. La ley contempla qué tienes que hacer con aquellos ingresos que se hayan originado o que hayas tenido en el extranjero. O sea, para todos los supuestos prácticamente hay una posibilidad. Centavo que cae en tu bolsa, lo debes de declarar. Venga no de donde venga. No significa que pague impuestos. Que tenga que pagar impuestos, ¿no? Correcto. Entonces, vamos a hablar de esos que no pagan impuestos y que son parte, voy a llamar, de este error de no declararlos. El primero de ellos, que creo que es algo común, es cuando una persona vende una casa-habitación. Porque no necesariamente la venta de una casa-habitación a veces lo hace alguien que se considera contribuyente. Ajá. O sea, te voy a poner un ejemplo. Mi madre tiene su casa, tiene su casa habitación donde ella vive, y mañana decide mi mamá vender esa casa. Mi mamá es viuda, recibe una pensión del Seguro Social, y ella piensa que no es contribuyente. Correcto, sí, porque pues ya tengo, porque ya dice, estoy, es ya más, estoy pensionada. No, mi madre dice, yo mi mamá, pues ahora sí que era de las mamás de antes, que no, nunca trabajó, ¿no? Okay. Bueno, trabajó muchos años, pero cuando era joven, bella y soltera, ¿no? Entonces, bueno, sigue siendo bella, ¿eh? Ah, entonces, eso que ni qué. Entonces, mi madre piensa que no es contribuyente, pero resulta que ella sí tiene un ingreso por ser pensionada. Correcto. Nada más que ese ingreso es por el monto que recibe ella, es un ingreso exento. Correcto. Pues la ley prevé que mi madre no tiene que presentar declaración anual en razón de que ella tiene ese ingreso exento por la pensión. O que está enterado el SAT de que pues ella de tiene que una pensión. Okay. Ahí está. Pero resulta que vende la casa habitación. Correcto. Entonces, oh sorpresa, la ley te dice, la enajenación de una casa habitación, cuando no rebase de tal monto, ese es un ingreso exento, pero con la condición de que lo manifiestes, lo hayas declarado. Ok. Pues okay. Mucha gente se queda con que fue ante el notario, que el notario al momento de escriturar la propiedad dijo que era una casa habitación, no lleva a cabo retención del impuesto, y entonces dice, ya la vendí, vámonos. Ya la vendí, vámonos como tal. Pero la maleta de lana y te vas. Y vámonos, ¿no? Bueno, en ese caso que me lo regala a mí mi madre, ¿no? Entonces, ¿qué haces con ese ingreso? Para que se perfeccione, que sea un ingreso exento, se tiene que declarar. Entonces, aquí primera recomendación, aquellas personas que hayan vendido. Correcto. Una casa habitación, no basta que hayan escriturado y que no los hayan retenido. Tiene que ser parte o tienen que declarar ese tipo de ingresos. Fíjense, amigos, qué importantísimo este punto, porque yo creo que hay mucha gente que cae en eso. Claro. Muchísima gente, porque igual piensas que ya te están pagando tu salario y la empresa paga tus impuestos y tú pues vendiste la casa donde vives o la casa que te dejó tu papá o la casa, y tienes que declarar. Así es. Fíjense, amigos, qué curioso, porque además todos estamos registrados. Todos estamos registrados en el SAT. Bueno, no todos, bueno. Bueno, o sea, el SAT quisiera que todos. Más bien, en un momento dado, casi todos deberíamos de estar inscritos. Okay, deberíamos de estar. No significa que paguemos impuestos, sí estar inscritos como tal. Pues ahí tiene usted primer tip. Póngase abusado, analice sus condiciones de lo que le fue en el año anterior. Porque ahora que viene la declaración en abril, pues usted va a tener que hacer estas declaraciones. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Cayman Island, se llama esta canción. Miren, este es un grupo, bueno, es una pareja noruega de indie pop, folk pop. Son King of Convenience. Su música se basa en la guitarra acústica. Así se oye esta canción, añadiendo ocasionalmente arreglos de cuerda y piano. Buena selección de música, Cayman Island, de este grupo, dueto noruego. Son de Bergen, Noruega. Pues sí, allá, primer mundo. Buena música, Juanelo, gracias por ponernos siempre esta buena música que nos acompaña. Déjenme darles una recomendación, mis queridos amigos, nuestros amigos de Grupo Sadasi. Déjenme decirle que puedes estrenar casa en uno de los mejores desarrollos al oriente de la ciudad de Mérida, Los Héroes de Grupo Sadasi, que está sobre el periférico, acá en la parte oriente, enfrente de la planta de la Coca-Cola. Te invitamos a conocer nuestros modelos de uno y de dos pisos, a elegir dependiendo de tus necesidades, y disfruta los mejores momentos familiares. Mire, Sadasi, el desarrollo lo hace con unas avenidas amplias, glorietas de distribución, todos los servicios ocultos. Las casas son especialmente diseñadas, sobre todo para esta tierra de calor, tienen una buena orientación. Tienen materiales que le garantizan a usted los materiales de la casa cuando la compra. Bueno, créame que Grupo Sadasi construye bien. Lo único que tiene usted que hacer es darse una vuelta a las oficinas de Los Héroes. Además, está muy cerca de... Tiene un centro de municipal de tenis. Está muy cerca de todo lo que es lo que se llama ya el corredor de las universidades sobre el periférico, y más ahora con este escudo de seguridad que le llaman, que anunció el gobernador, pues la seguridad sobre el periférico, que va a ser uno de los anillos de seguridad muy importantes, cámaras de vigilancia. Bueno, la verdad que está perfectamente bien ubicado el fraccionamiento Los Héroes. No tienes que esperar más, pregunta por nuestros modelos y pregunta por las ofertas que tiene tradicionalmente Grupo Sadasi. Te voy a dar el teléfono de Los Héroes, 176-3050. Visita la casa muestra y te darás cuenta de lo que te platico. También métete a su página www.sadasiyucatan.com.mx o síguelos también en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en YouTube, arroba Sadasi Mérida. Créeme una cosa, es el momento adecuado de hablar con un asesor. Ellos te van a ayudar a encontrar el mejor sistema de crédito, porque pues el panorama económico sigue nebuloso y no vaya a ser que suban las tasas de interés. Ya sabe que cuando dicen que no, no lo vamos a hacer, es cuando cuando agua el río lleva, cuando qué, cuando el río suena, es que agua lleva. Entonces no se quede usted con esa impresión. Vaya, vaya, 176-3050. Recuerda, Grupo Sadasi, las mejores casas y más. También déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Carfix. Mire, es jueves. El lunes ya todo el mundo regresó de vacaciones, ya pues el coche lo tiene usted que llevar a servicio. Y si su esposa o las damitas que tienen coche lo llevan el lunes a Carfix de Francisco de Montejo, le van a hacer 20% de descuento en el servicio de su coche. Oye, 20% de descuento, es muy bueno. Y además a las tres primeras damas que lleven el automóvil el lunes, le van a limpiar las vestiduras. Porque tú te fuiste de vacaciones con hijos. No, no. En el coche. Estoy haciendo declaraciones anuales. Estoy de acuerdo. Pero bueno, pues los que tienen chiquitines en el coche, bueno, cuando no, sales. Sí. No, pero sí las. ¿Cómo quedan los coches? Pues llenos de chocolate. Voy a mandar a mi esposa a primera hora. El lunes. El lunes. Absolutamente. El lavado de carrocería, ¿no? El lavado de vestiduras. Las tres primeras damitas que lleguen con su automóvil a Carfix de Francisco de Montejo, déjame te doy la dirección y el teléfono para que tú les hables, les marques y pues no tengas ningún problema de esta promoción. Los lunes de damas en Carfix, calle 50, número 131 por 41 y 43, Colonia Francisco de Montejo, 688-7904, Carfix, su servicio de confianza. Déjeme decirle que son muy buenos. Yo ya llevé mi Jeep con ellos y la verdad que son bastante buenos en esto de la mecánica. Todo lo que tenga que ver con su automóvil, ellos se lo reparan. Bien, me acompaña Carlos Vázquez de Impuestum y estamos dándole pues estos consejos que debe usted de tomar en cuenta para su declaración anual de personas físicas. Así es. Venga. Y bueno, también para concluir el tema de la casa habitación, porque es importante, y te digo porque nos pasó recientemente. Una persona vende su casa habitación, pero la vende en un monto importante. Ajá. Ese dinero, pues lo deposita en una cuenta bancaria. Ok. Recordemos que hemos hablado muchas veces del tema de la discrepancia fiscal, en el cual debe ser concordante mis ingresos fiscales, claro, con mis erogaciones. Y bueno, también tengo entendido que se modificó la ley, el notario también tiene que dar aviso. Ah, bueno, eso es por en razón cuando se hace la transacción bancaria. De la bancaria. Ley de lavado de dinero, tiene que, correcto, hacer aviso de esto, ¿no? Entonces, digo esto porque tú vendes la casa habitación, ese dinero te lo llevas a una cuenta bancaria. Entonces ya, por el solo estar en la cuenta bancaria como tal, ya estás en el SAT. Ya te detectan de que tuviste alguna clase de ingreso, o sea, tiene una contraparte ese depósito. Correcto. Entonces tú tienes que decir, oye, ese depósito fue en razón de que vendí esa casa habitación. Entonces, bueno, con eso concluimos el tema de casa habitación. Otro ejemplo es, deja cuando es casa habitación, cuando tú vendes un local comercial o vendes un terreno. Ajá. Muchas veces, y más por ejemplo, y se da mucho aquí en Mérida, que que la parte inmobiliaria se mueve mucho, que hay mucho desarrollo inmobiliario. Sí, cómo no, aquí sí. Entonces, hay muchos que hemos invertido o han invertido en un terreno, hacen, ellos construyen un local comercial o construyen ellos una casa y van y lo venden. Entonces, en tu caso, otra vez, tú tenías honorarios, acuérdate que tenías arrendamientos. Correcto. Y eres asalariado. Pero de tu dinero que tú guardas en algún momento dado, vas y haces esa inversión y la vendes. Un error común es que tú te quedes con la idea que porque esa enajenación ya te retuvo el notario un impuesto, porque en este caso sí hay una retención en razón, correcto, de que no es casa-habitación. Correcto. Entonces, oye, ya me retuvo el notario, ya se murió el asunto de, no, para nada, de esta venta, de esta propiedad como tal. No, tú lo que tienes que hacer de esa venta que llegas a cabo, tienes que acumular una parte de ella, lo acumulas a tus demás ingresos. Correcto. Porque recuerda que hablamos que son acumulables. Los ingresos, honorarios, arrendamientos. Correcto. Entonces, de esta venta, de esta propiedad como tal, la ley entiende de que es una operación no habitual para ti, porque tú no te dedicas a comprar y vender, claro, propiedades. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Ah, bueno, entonces, Roberto, una parte de esa enajenación lo consideras como un ingreso acumulable y otra parte no se acumula, pero sí se paga impuesto. Hay una mecánica para pagar ese impuesto. Okay. Aunque ya te hayan hecho la retención, tú tienes que declararla también. La retención es un pago a cuenta. Okay. ¿Por qué? Okay. Porque, y creo que es muy buena tu pregunta, porque el notario, cuando hace la retención del impuesto, lo hace bajo un procedimiento o bajo una forma que la ley le establece, que es un efecto diferente al momento que tú lo acumulas en tu declaración anual. Claro. Puede ser que, imagínate que, vamos a poner un ejemplo, que por la parte que se acumula y por la cual tú pagases el impuesto o te retuvo el notario, tú estabas en la tasa del 10%, ¿sí? Uh-huh. Pero tú, Roberto, tienes... Ya en tu acumulado. Al momento de acumular, tú caes en una tasa impositiva del 25%. Ok. Entonces, ese 15%... Hay una diferencia de... De esa enajenación... Que tienes que pagar como tal. Correcto, correcto. Entonces, muchas veces se piensa que pues ya acabó con el notario y ya no fue. Entonces, o al revés, muchas veces hay personas que no saben que esa parte que el notario les retuvo igual y puede ser motivo de un saldo a favor de impuestos. Claro, claro, porque ya lo diste a cuenta. Lo hice a cuenta. Y a la hora de tu cálculo final. Y al momento de tu cálculo final resulta que pues no tienes tu acumulación, en lugar de ser el 10, ahora cayó en el 3 o en el 4. Ajá. Entonces esos 7 puntos se te convierte en un saldo a favor. Ah, mira, entonces, interesante. Esa parte, bueno, para aquellos que nos están escuchando es... Para terminar la parte de enajenación de propiedades, es casa habitación, estás obligado para que sea exenta. Y cuando no es casa habitación, sí lo tienes que declarar, sobre todo por esta parte de que puede ser que llegues a pagar impuesto o puede ser que tengas un saldo a favor. Fíjense, amigos, qué interesante, porque pues aquí el mundo inmobiliario está creciendo enormemente. Sí. Los locales comerciales ni se diga. No, es más, te voy a decir algo. La verdad, bueno, en Impuesto hemos hecho alianzas con varias inmobiliarias. Okay. Y hoy en día hay una parte específica de la planeación de la operación de la venta del inmueble. Por supuesto, sobre todo que hay muchos fraccionamientos que están vendiendo terrenos. Sí, entonces, te digo, pasó, bueno, recientemente una operación que hicimos, el dueño, cuando yo le dije, en tu declaración no vas a tener un saldo a favor, créeme que no me creía. Es más, espero que no me escuche, pero no me pagó todo, o sea, me dijo 50% hoy y hasta 50% que tengas el regreso. Yo le dije, es más, no me pagues nada cuando tengas tu devolución. Okay. Y cuando era que tuvo ya su devolución, ya nos creyó. Fíjense, amigos, es interesante esto porque pues solamente un especialista le puede desmenuzar toda la transacción. Será muy rápido y muy fácil en el SAT, pero usted tiene que hacer este análisis. Claro. Que yo le llamo ya, bueno, le hemos llamado hasta asesoría que le puede dar Carlos Vázquez, él es especialista en esto. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Buena música, qué buena. Esta se llama Dominion. Esto es de Future War Music. Fíjense que ellos se dedican a hacer toda la parte de música de las películas y anuncios para las películas, especializados en fantasy, adventure and epic action. Pues sí, así se oye esta música, como sí, de... Sí, es como Vangelis, ¿no? Había un grupo también. Sí, que famoso, tocaba, ¿no?, este tipo de similar canciones. A eso, ¿no? Buena selección, Juanelo, buena música, tampoco los había escuchado, Future War Music, que se dedican a eso. Y bueno, esta pieza, Dominion, ha de haber sido de alguna película, no alcanzo a leer aquí en la información que tengo, pero buena música, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y que nos acompaña también a través de las redes sociales. Déjeme darle una recomendación, déjeme decirle que el servicio en un restaurante, sobre todo a todos nuestros amigos restaurantes, ¿cuántos restaurantes hay en la ciudad de Mérida ya? Verdaderamente impresionante. ¿Cuántos años tienes aquí en Mérida? Voy para 5. ¿5? Uh-huh. De 5 años para acá ha crecido enormemente, no, enormemente. Que por cierto, la avenida esta, García Lavín. Pues en la que estoy yo. ¿A dónde estás tú? Donde estamos. Oye, nosotros. Qué friega con esa obra de la CFE, ¿verdad? No, ya ni me digas, que porque ayer... en plena declaraciones anuales tenía yo el taladrito ahí, lo tenía en la esquina. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, pues sí, deberían, no sé cómo deberían de hacer esas obras, pero pues avisarle a los locatarios. No, pero ¿sabes qué? Yo creo que estuvo bien porque ahorita fueron vacaciones. Entonces, pues sí. El problema va a empezar. El problema es lunes, que, ¿no?, creo que terminan hasta finales de mayo, man. Sí. Pero bueno, ahí quizás faltó un poco de planeación urbana. Le decía a todos nuestros amigos restauranteros, hoy en día es elemental, ya no basta solo con el sabor de la comida. Es por eso que debes preocuparte por implementar herramientas que te faciliten la operación. Sobre todo, lo que pasa cuando tus comensales, tus clientes están pidiendo sus comidas. Mire, con Sop Restaurant Móvil, tú puedes acelerar el servicio enviando desde la mesa las órdenes directamente a su producción en cocina. Esto es porque los meseros traen una tablet en su mano y desde ahí piden, y usted puede decir las indicaciones de preparación, como sin cebollas, la quiero sin chile o con doble chile o etcétera. Esto le va a dar a usted una ventaja competitiva, velocidad, buen servicio. Además, con Sop Restaurant Móvil podrás imprimir la cuenta desde la mesa. Estos son, digamos, unas características importantes de este desarrollo, de esta aplicación de National Sop. Lo platicaba yo hoy en la mañana con el ingeniero Fernando Santa Cruz, que estas empresas como National Sop son yucatecas, han crecido, tienen un desarrollo muy importante. Antes teníamos nosotros que buscar este tipo de aplicaciones fuera de inclusive de México, pero ahora no, ahora de fuera de México nos vienen a buscar para buscar este tipo de aplicaciones. Márcales 941-5077 para que te den una demostración gratis de esto. Nomás diles que escuchaste Fórmula en los Negocios. Bien, me acompaña el contador público Carlos Vázquez y estamos hablando sobre las consideraciones que debe usted de hacer y tomar en cuenta con relación a la declaración de impuestos de las personas físicas. ¿Con qué cerramos, mi querido Carlos? Nomás, para terminar este punto de aquellos ingresos que son exentos, hay que puntualizar dos de ellos, ¿no? Que muchas veces no son tan comunes, pero pues hoy en día a lo mejor uno de ellos sí se da más. Uno es las donaciones. Recordemos que las donaciones que provienen de tu parte familiar, línea recta, hacia arriba, hacia abajo, los mismos son exentos en donaciones o herencia también. La donación, okay, es la primera que como tal se considera como un ingreso de carácter exento, ¿no? Luego está lo que es la herencia. También las herencias se consideran como tal. Pero las herencias cuando es dinero en efectivo. No, cualquier tipo de... Oye, que te dejó la fábrica tu papá, bueno, herencia. Es que no te deja la fábrica. Normalmente lo que hace es que te deja unas acciones. Ok. Y esas acciones... Tienen un valor nominativo. Es un bien mueble que tiene un valor y ese valor... cuando llega para ti, ese ingreso como tal, está, tú lo tienes que manifestar en tu declaración anual. Okay. Y por lo tanto, para que se perfeccione el que sea un ingreso de carácter exento, tienes que haberlo declarado. Okay. ¿Sí? Okay. Entonces, esos son comunes. Fíjate que a veces cometemos el error de que como no pague impuestos, uh-huh, dices, pues ya no lo tengo que declarar. Sí, así es. Sí, así ¿no? Es. Pero en estos casos lo quiero apuntar como tal, para que se perfeccionen tienen que estar declarados. Ahora, ¿qué pasa si no lo declaras? Pues entonces ya no son ingresos de ahora sí que ya la parte exenta ya no procede. Ándale, y si te cacha el SAT, parte, y si te cae el SAT. De lo que es la parte estricta de la ley, ¿no? Correcto. A lo mejor tú me dices, oye, mi compadre heredó hace 3 años y no ha pasado nada. Pues a lo mejor no ha pasado nada. Pero hoy en día, que de una u otra forma, lo que tú bien dices, la parte, la autoridad ha considerado o ha hecho que los notarios sean una fuente de información, información, los ha obligado a esos. Pues el notario te está avisando al SAT que tú tienes una herencia, que tienes una donación, que tienes una enajenación. Y fíjese, amigos, qué terrible, porque si usted no la declaró en su momento y luego te cae el SAT, pues entonces ahí ya estás, te va a decir, usted debe tantos impuestos. Así es, así es. Por el simple hecho de no haberlo declarado. De no haberlo declarado. O sea, aquí creo que es importante a lo mejor, oye, si tienes pues un contribuyente que no lo declaró en su momento, está a tiempo de hacerlo, ¿no? O sea, claro, porque me presento yo y antes de que me caiga el SAT. Lo haces de manera espontánea y no tienes ningún problema, ¿no? Ok, entonces, quisimos poner esos ejemplos de aquello que muchas veces no se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque hoy en día sí está muy bien que la autoridad tiene herramientas tecnológicas. Más hoy en día ves que ya hay las aplicaciones, ya es más, el SAT va a sacar ya una manera una aplicación, puedes hacer tu declaración anual, ¿no? En tu teléfono. Entonces, Entonces, a lo mejor sí está muy sencillo y lo quieres hacer muy fácil, pero piensas que no necesitas un contador, pero pierdes de vista este tipo de cosas, que a lo mejor también no es algo tan tan común, pero hay que tomarlo en cuenta. No, yo creo que, bueno, esto, como dices tú, requieres un contador. Yo ya le cambiaría el nombre, requieres un asesor. Ah, sí, bueno, un asesor. Que te diga, claro, claro. Si lo hiciste bien. Digo, el mecanismo, qué bueno, que es rápido y fácil, uh-huh, a través de una plataforma de sí, está de muy cómputo. Bien, la verdad, esa parte está muy bien, sobre todo porque se masificó y creo que esto es un buen papel del SAT en esta parte. Pero bueno, vamos a ir hablando de lo que es lo que tiene que ver con la declaración de la persona moral. Tenemos los siguientes, creo que al menos 2 programas más. Y déjame, te hago una pregunta. Sí. De todos nuestros amigos radioescuchas que tengan alguna inquietud, prácticamente cualquier inquietud relacionada con... Porque ahorita hablamos de 3 casos específicos. Vamos a seguir platicando más adelante, pero... Que tengan cualquier duda de su declaración, pueden consultarte. Sí, claro. Obviamente, amigos, pues el señor es un profesional, vive de eso, trabaja para eso y pues tiene usted que hacer asesorías asesorías que cubran tus honorarios. O también puedes dar asesorías. Sí, mira, muchas veces y ha pasado que nos hablan del programa. Y cuando esa asesoría es un, perdón que lo diga así, un simple no, un simple sí, en razón, si lo oye, creo que lo estás haciendo bien. Claro. Bueno, es parte también de lo que tú has hablado, que servicio. Es la responsabilidad social también por parte de... Que es lo que estás también diciendo aquí en el radio, en el, ¿no? En el oye, radio, esa parte, esa cultura, ¿no? Pero, correcto, como bien dices tú, cuando ya reviste esto, alguna complejidad, y sobre todo, ¿sabes qué? Lo que tienes que ver es que vas a ir con alguien que te va a cobrar, pero que va a amparar eso que él te dijo. Por supuesto. O sea, él va a dar un buen servicio. La parte profesional. La parte profesional. Y amigos, yo creo que esa parte, pues usted la tiene garantizada con Carlos, porque pues es un profesional. Además, repito, la red a la que perteneces, ¿cuántas oficinas de impuestos? 40 hoy en día. 40. En todo el país. Qué barbaridad. Oye, ¿cómo, cuando arrancaste, cuántas eran? Éramos 25, 26. Y ya 40. Y ya 40. En 5 años. En 5 años. Se ha fortalecido mucho, sí, entonces. Sí, sí, sí, vamos muy bien. Y es más, ya hay planes de irse a nivel internacional. Órale. Sí, la verdad sí. ¿Por qué? Porque es una modalidad de suma de conocimientos. Yo creo que es la parte importante. Esa es la parte, que quien se acerca a nosotros sepa que tenemos esa parte, ¿no? ¿Dónde te pueden localizar? Sí, mira, tenemos, mi teléfono es el 287-9047 y mi celular es 9991-62-5955. Estamos para servirles. ¿Y tu oficina? Pues, sí, mira, estamos en la calle La García Lavín. Ajá. Exactamente donde están haciendo los hoyos, ahí estamos, ¿no? Se llama Plaza Macao y ahí nos encontramos. Gracias, Carlos Vázquez de Impuestum. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.